Pero he sido conocido por muchos alias durante mi larga carrera en el gobierno. Ha sido una tarea humilde, aunque no se me conoce como un hombre humilde. He sido testigo de la historia, en parte violenta, en parte una atrocidad para los valores de los estadounidenses. He tenido un puesto privilegiado en los centros de poder. He sostenido sus riendas y he hecho sacrificios que pocos son capaces de hacer y menos aún que están dispuestos a hacer. Si la gente supiera la verdad, se revolvería. Se sobrevalora la voluntad de poder, como si fuéramos libres y nuestras decisiones propias. Nuestro destino está forjado en nuestros huesos y se hace realidad por un rabioso afán de autodestrucción. No soy mala persona, soy una persona práctica. Con los dones que recibí, convertí a hombres buenos en grandes hombres. Esa es mi grandeza. Tengo dos hijos que han desentrañado el futuro más de lo que se imaginarán nunca. Ambos acabaron trabajando para el FBI. Ambos son complejos, pero entregados, y se han sacrificado enormemente. Por sus tenaces luchas acabarían pagando un terrible precio en busca de la verdad, mientras yo se la administraba. Una verdad conocida por unos pocos que mueven los hilos del poder y la mano invisible que los controla. ¿Hay vida ahí fuera? Por favor, dudarlo es un fallo de algo más que de la imaginación. Es no reconocer los límites de nuestra estupidez, el nacimiento de nuestra ciencia, el principio de nuestras herramientas. Escuchamos, buscamos, confiamos en hallar una señal como si fuéramos sordos y ciegos, como si el cerebro no fuera capaz y nuestra vanidad lo bastante pequeña. Ahora soy un hombre viejo. Dejaré mi propia huella en la historia. Será mayor que la de algunos presidentes y tiranos. No pido lealtad ni confianza, fugaces lazos entre los hombres. Solo pido años para demostrarles a mis hijos y a sus hijos que yo tenía razón. Lo que hizo su padre debía hacerse.